regalaré rosas? Quizás un peluche. No, prefiero escribirle una linda carta para reconciliarnos. ¡Ahí les va! Amor mío, ¿qué nos ha pasado? Ya no somos tan unidos. Por las noches ya no hay abrazos, solo hay ratos amargos. No me besas tiernamente, como lo hacías hace años. ¿Acaso ya no me quieres? ¿Te he cansado? Todo lo que nos unía parece que lo has olvidado. Me siento cada vez más vacía. Y el tiempo pasa y pasa. Hace tanto que no me dices te amo. Mi vida, me haces falta. Pondré todo de mi parte para volver a reencontrarnos. Volveremos a besarnos tiernamente, suavemente, hasta quedar extasiados, para así prometernos jamás, jamás alejarnos. Acá si tú piensas en mí, si a nadie...